pasaje subterráneo. Edificación del sonar oscuro. Suburbano. X, H, U, I, A, 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. It's not what it looks like to you. You don't see what I can see. I can see through you. I can see through you. No, it's not what they like to tell you. They don't know what I have learned. I will not be burned. Let myself be burned. Living like I'm not gonna die. Living like I'm not gonna know I'm gonna die. Living like the future is a guess. Living like I'm smaller than a speck. Living like I'm gonna disappear. Living like I'm actually here. Like I know I'm gonna die. Like I know I'm gonna die. Wanna know what it feels like that you don't know about the parts missing within you. Missing within you. Can I have what I can't have? But it's in another space. Gotta get moving. Gotta get moving. Living like I'm not gonna die. Living like I'm not gonna, not gonna die. Living like the future is a guess. Living like I'm smart and smart and smart. Living like I'm gonna disappear. Living like I'm actually here. Like I know I'm gonna die. Like I know I'm gonna die, die. Living like I'm not gonna die. Living like I'm not gonna, not gonna die. Living like the future is a guess. Living like I'm smart, but I'm smart in this way. Living like I'm gonna disappear. Living like I'm actually, actually here. Like I know I'm gonna die. Like I know I'm gonna die, die. Living like I'm not gonna die. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta octava edición de Música para Otros Mundos en la Fórmula Secreta. Estamos a una semana de nuestro festejo, o sea, pasó ya una semana, de la gran fiesta de aniversario virtual de la fórmula secreta. Y por eso el tema de hoy es la resaca de la fiesta, pero también la resaca de esta crisis que de alguna manera nos tiene en un tiempo suspendido semejante al que uno habita esas mañanas dislocadas después de una gran fiesta. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y esto es Música para Otros Mundos en la Fórmula Secreta. Nos recibió una pieza suave, una pieza de R&B del año 2020 desde Los Ángeles, Genevieve Artadi, con Living Like I Know I'm Gonna Die. Un espíritu, yo diría, muy necesario en las fiestas y sobre todo en el dejar ir en las fiestas. Sin duda, morir todas las noches, ¿no? Morir todas las noches. El sentimiento de quererte matar al día siguiente, sea por arrepentimiento, por cuestión física o porque simplemente se te está viniendo el mundo encima. Y pues ahora vamos a seguir con más música sensuosa que estimule los sentidos agudizados como suelen estar esas mañanas de resaca. Vamos a ir con tres canciones. Yves Tumor primero. Este disco también es de este año, Heaven to a Tortured Mind, El cielo para una mente torturada. Creo que es un título bastante apropiado para un año como el 2020. Y la canción se titula Kerosene, es ese sabor a gasolina que a veces nos acompaña cuando nos levantamos de una buena noche de mezcales. ¿Qué más vamos a escuchar? Después de eso vamos a escuchar algo de lo nuevo de Amnesia Scanner, de su álbum Tearless. Lo que vamos a escuchar se llama Acá y tiene una colaboración de Lalita en los vocales. Una canción para cuando, como tú dices, los sentidos siguen bastante agudizados. Y después de eso vamos a escuchar un poco de Industrial con Loke Rabert y Frederick Valentin, Scarlet. Pues démosle play, están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. han contado que yo no vas a regresar a me han contado que tanta vuelta desgaste la cuerda que no soñaba. Siento que ya el dolor de perderte, de perderte. Thank you.

y así nos dan oportunidad a que nosotros obviamente surtamos más la farmacia. El gobierno sí apoya a los microempresarios, a mí me ha apoyado y me ha funcionado su ayuda. Gobierno de México. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta, música para otros mundos, octavo volumen, resaca. La resaca que nos acompaña después de nuestra fiesta de primer aniversario. Estamos muy felices por tener la fortuna de acompañarles estas noches de lunes, noches profundas de lunes. Y también, bueno, muy felices por y emocionados por lo que queremos empezar a hacer. Si escucharon el programa anterior, había ahí algunas voces interviniendo la frecuencia de la fórmula secreta y seguiremos con esa lógica más ahora que al parecer nuestro horizonte de confinamiento no tiene un final claro y seguiremos trabajando a la distancia. La resaca de la crisis también, que se presenta siempre como un espacio de reflexión. No sé si les pase a ustedes, José Luis, Astrid, a nuestros radioescuchas, que después de una fiesta uno se pone a pensar en un montón de cosas a veces bien existenciales, ¿no? Pareciera que la cabeza no da para esas cosas, pero nuevamente los sentidos están estimulados, están como muy alerta. El cuerpo tampoco está como en las situaciones ideales, ¿no? Y de pronto las ideas empiezan a volar. 100%. Justo creo que esta sensibilidad o vulnerabilidad del cuerpo hace que también como que no solo los sentidos estén alerta a flor de piel, sino también los sentimientos, ¿no? Y entonces uno empieza como que los sentimientos a veces en la resaca parecen más abrumadores que en la vida normal y digo, de alguna forma eso es como uno de los lados buenos de la resaca, ¿no? Que es un estado curioso de estar, como que mientras uno más intenta combatirlo, más se hace presente. Lo único que uno puede hacer es más o menos aceptarlo y pues disfrutarlo un poco también, ¿no? Palearlo quizás, hidratándose y demás, pero pues al final aceptarlo y dejarse llevar, ¿no? Y dejarse llevar, exacto, justo. 100%. También podríamos hablar de una especie de creatividad, ¿no? Al pensar en todas las posibilidades de lo que sucedió, de lo que no sucedió o lo que pudo haber sucedido. Y con esta premisa les invitamos a que nos cuenten ustedes cómo viven la resaca, de qué manera la ven, en nuestras redes sociales @ la F secreta 909, en Twitter, Facebook e Instagram, o también a las redes sociales de la estación @ Ibero 909 FM, nuestro hashtag que casi nadie usa, pero que ahí está para cuando lo necesitemos, la F secreta. La F secreta. Como le inventé la fórmula secreta, como quieran. Escríbanos y compártanos sus comentarios. Como sea, pero escriban. De alguna forma nos llegarán sus mensajes. Conectemos. Nos sentiremos cerca en esta resaca que nos envuelve. Seguimos con un poquito más de música. Vamos con dos canciones, si les parece. Vamos a escuchar a Luchina Povera con ILS. Es en realidad también una producción de este año, experimental. La canción se llama Marmori y el álbum The Oyster Catcher, el atrapa ostras. El ostrero, el atrapa ostras. Sí. Y después vamos a ir con algo también un tanto abstracto, que además nos remite al tema de hace dos semanas de paisaje. El disco se llama Landscape Architecture, vio la luz hace unos meses. Cristina Banzú en este caso se unió con John Alzo Bennett para traernos en este caso también la pieza Down a Passageway. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso que acabamos de escuchar fue Down a Passageway, de la colaboración de Cristina Banzú con John Also Bennett. A veces, sin duda, uno se siente en resaca, como si estuviera bajando por un pasadizo. Aunque a veces es todo lo contrario, ¿no? A veces la resaca se siente como un mar abierto, ¿no? Que hay que navegar. Que parece que no va a terminar y parece que tampoco va para ningún lado. Pero bueno, como decía Astrid hace un rato, también tiene sin duda un montón de posibilidades creativas, sobre todo porque uno está con, pues, extremadamente sensible, ¿no? Sí, digo, también esta sensibilidad se vuelca a un montón de actividades de resaca, ¿no? Comer, por supuesto. También para reponer energías, la hidratación. Pero otras, ¿no? Como el sexo, a quien le gusta darse sus porros o, digamos, curársela con otra cerveza o ya conectarla, ¿no? Sí, creo que también la multiplicidad de formas o de manifestaciones que puede adquirir la resaca tiene que ver con la noche anterior y lo que uno vive, ¿no? El impacto, lo que bebes, los encuentros, la intensidad se traslada. En este caso estamos nosotros muy creativos, muy sensibles, sobre todo porque fue la fiesta número uno de la fórmula secreta, pero también porque fue la fiesta número uno en medio de una crisis global sin precedentes. Entonces, bueno, eso nada más le suma al momento. Y si les contamos los planes que teníamos para el festejo del aniversario uno de la fórmula secreta, parecería bastante lejos. Y por supuesto también, no desánimo, pero sí, como Pablo lo mencionaba, nada esperado que nunca fuera a suceder, y más aún que ahora el bailar juntos se ve como una realidad que sí va a suceder, pero quizá no en un futuro muy cercano. Entonces también desde este lado de la fórmula secreta, estamos con ustedes, ánimo, y pronto estaremos celebrando y bailando de nuevo juntos, pero sobre todo seguros. Lo haremos, claro que lo haremos. De alguna forma como que nos arrebataron nuestras noches, esta crisis nos sumió una suerte de domingo perpetuo, pero bueno, igual hay algo que se siente transgresivo en el hecho de fiestear en domingo, ¿no? Parece que uno está... Fiestear en domingo, pero yo insisto que no es tanto un domingo perpetuo, porque además, digo, hay quienes no hemos parado de trabajar en mil cosas. Creo que es como un octavo día que no existe, que podría estar entre cualquiera de los otros siete días, ¿no? O sea, podría estar entre el domingo y el lunes, entre el sábado y el domingo, pero también entre un miércoles y un martes, ¿no? Y que tiene sus propios ritmos temporales. A final de cuentas, no hay un referente para esto, quizás sí el domingo es el más cercano porque es el día más suspendido, por decirlo de alguna manera, pero el suspenso en el que estamos ahora es un suspenso brutal, es un suspenso, creo, pues otra vez extraño, que además nos permite reconstruir o quizás imaginar otros mundos, y por eso estamos aquí con música para otros mundos. ¿Y por qué no vamos con una canción más antes de volver a despedirnos con más música? Pues vamos con algo tranquilito para bajar el ritmo cardíaco que sigue acelerado de la noche anterior. Esto se llama The Sky Has a Film, El Cielo Tiene Una Película, es de un álbum compuesto por Max de Wardener e interpretado por Keith Downes, Music for Detuned Pianos, música para pianos desafinados. Hasta un piano desafinado sigue creando música. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que escuchamos se titula The Sky Has a Film, de Max de Wardener. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta y ya casi para despedir este volumen de Música para Otros Mundos, edición Resaca. Edición Resaca. Irnos a descansar también. No dure mucho. Sí, para irnos a descansar. Ya es hora de dormir. digo, es lunes. Este lunes que no es lunes, tiene toda la pinta de lunes. y de domingo y de todos los días, como ya decíamos. Y en ese tenor nos vamos a ir con una canción desprovista de referentes, como este octavo día que nos ha envuelto desde hace meses. Es una pieza de Cruel Diagonals, del artista Megan Mitchell, que vive en Los Ángeles y que trabaja con también muchas grabaciones de campo manipuladas, también un estreno de este año. El disco homónimo Null and Void es un sencillo, si no me equivoco. Y bueno, con esto nos despedimos. Que estén muy bien, que tengan una linda semana. Esto fue La Fórmula Secreta y yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Bye.